Bueno, mira, el contexto son 75 años de ocupación, de represión indiscriminada, de expulsión de prácticamente 1 millón de palestinos al principio, cuando comenzó lo que los palestinos y palestinas llaman la Nakba, la catástrofe, la usurpación de sus viviendas, el cambio de nombre de sus pueblos, y a partir de ahí, eso fue el comienzo, pero a partir de ahí, todos los días, yo te diría, de estos 75 años, Israel ha sojuzgado de una manera realmente tremenda al pueblo palestino. Por eso que la reacción de los otros días, cuando finalmente la resistencia emprende el camino de intentar recuperar las tierras usurpadas, es la consecuencia de todo eso. No es por un hecho puntual, sino por 75 años de opresión, que hay que decirlo, el mundo en estos 75 años miró a un costado siempre. Las instituciones internacionales no han servido nada más que para emitir comunicados que son papel mojado, porque Israel no hace caso a eso y viola todas las sanciones que se le puedan aplicar. Hoy estamos en un momento gravísimo. No hace falta que demos más detalles, pero solamente con lo que ha ocurrido ayer, con el bombardeo al hospital Bautista de Gaza, donde estaban refugiados, no solamente había gente hospitalizada, cientos de heridos, que ya no hay ni siquiera dónde ponerlos, sino que había una cantidad enorme de refugiados, niños y niñas la mayoría, y ancianos que no pueden estar en otro lado, y bueno, fueron asesinados cruelmente. Yo creo que no hay recuerdo, salvo el nazismo, de tanta crueldad sobre un pueblo. Y lo más insultante es este silencio internacional, no de los pueblos, porque los pueblos sí están en la calle, sino los gobiernos, incluso este gobierno argentino. Yo estaba escuchando lo de Alberto Fernández, preocupadísimo por el sobrino de León Gieco o por un argentino que está allá, argentinos que son soldados de la ocupación, o sea, o colonos o soldados de la ocupación, o sea, tipos armados, tipos que van a hacer la colimba allá, y además nos tenemos que preocupar por ellos cuando no se preocupan por los 3.200 palestinos asesinados en Gaza. Se habla de esto, ¿no?, de una crisis humanitaria. Y más focalizando en lo que acabas de mencionar, ¿no?, el bombardeo ahí a un hospital, con la cantidad de víctimas que esto genera. Digo, ¿qué resortes son los que se deberían, de organismos internacionales, ¿no?, se deberían estar activando, Carlos? Mira, yo siempre lo pongo al revés. Si Israel estuviera sufriendo, no esto, sino, porque ya sabemos lo que es Israel, sino un ataque, un solo ataque a Tel Aviv de estas características, con 3.200 muertos, toda la comunidad internacional estaría presente. Toda, no me cabe la menor duda. Y aquí hay un doble rasero tremendo. Por eso, cuando me preguntás qué se puede esperar a nivel de ayuda internacional, están todas las puertas abiertas para hacerlo, pero parece que esto le preocupa solamente a una parte del mundo árabe, que está cercano, y además cercano ideológicamente, con apoyar al pueblo palestino. El resto son, fíjate, el otro día la reunión del Consejo de Seguridad, va a Rusia con una propuesta de alto el fuego, y está inmediatamente Estados Unidos y Brasil se abstiene. Yo no puedo entender cómo el gobierno brasileño, que siempre en política internacional ha sido bastante progresista, se abstiene frente a un pedido alto al fuego que Rusia sí lo podía imponer, porque tiene la puerta para hacerlo. Hay que abrir un corredor de ayuda humanitaria, por supuesto, pero si vos tenés a todos los días los aviones israelíes bombardeando el único paso fronterizo que hay, que es el de Rafah hacia Egipto, es muy difícil. ¿Por dónde entra esa ayuda humanitaria? Entonces ahí hay que apretar a Israel para que abra las fronteras que dan a los territorios ocupados, a los territorios ocupados, y allí una misión internacional de distintos países llevar por lo menos ayuda de alimentos, medicamentos y sobre todo gasoil para que puedan funcionar las los pulmotores, las todos los que necesitan los hospitales. Uh-huh. Fíjate, ayer me contaba, nosotros estamos conectados todo el tiempo con Palestina, y ayer me contaba una compañera de Hebrón que tiene una tiene parientes en Gaza, todos los palestinos de Cisjordania tienen parientes en Gaza, uh-huh. porque además los expulsaron hacia Gaza en otro momento, y me decía que están operando a los pacientes de los hospitales sin anestesia y en camillas en la calle, porque no hay lugar. Entonces, frente a una catástrofe de estas características, ¿cómo no hay una presencia, humanitaria, más allá de estar todos los días desde la prensa y desde los gobiernos condenando a Hamás? Sí. Jamás es parte de la resistencia palestina, esto es indiscutible, pero atiendan esta situación extrema, porque es extrema. Sí, es como si te dijera, en Auschwitz hubiera habido posibilidad de salvar a los judíos que iban a ser gaseados. Hay tanta duda de poder hacer eso, hay tanta duda. Lo que pasa es que con los palestinos parece que estamos siempre tratando con ciudadanos de quinta categoría que no le importan al mundo. Carlos, el hecho de que esté prevista la visita ahí de Biden a Israel, ¿no? En este contexto, digo, ¿qué implica esa visita, digo, en términos políticos? Bueno, Biden puede ser la posibilidad inmediata de dar la orden para la intervención terrestre que está. Están esperando esos 300.000 soldados y colonos israelíes para entrar en Gaza. O sea, yo creo que Biden es el que reasegura, ya de hecho ha puesto 2.000 hombres más a todos los que hay, 2.000 hombres del ejército norteamericano. Israel y Estados Unidos son una misma cosa. No es que Estados Unidos está apoyando a Israel o Israel. O Israel a Estados Unidos. En realidad el gobierno norteamericano depende más del lobby judío que de sus propios senadores, diputados y corporaciones. Entonces, lo que hay que esperar es más dolor. Un payaso como Biden que vive cayéndose todos los días, que se babea, bueno, este es el que decide finalmente, puede decidir la suerte de 1.000.000 de palestinos. Es así. Estamos en esta coyuntura internacional con líderes, entre comillas, que son realmente aparatos de las corporaciones de la guerra, fundamentalmente. Uh-huh. Así que yo no espero nada bueno de la llegada de Biden, porque viene a reforzar a un fascista como Netanyahu, que ha hecho ha apelado todas las posibilidades para exterminar a un pueblo. Ellos, que siempre dijeron que los palestinos los querían echar al mar, ellos están generando un etnocidio de unas características realmente imposibles de imaginar, y no van a tirar al mar, pero los van a quemar con bombas de fósforo, como lo están haciendo. Uh-huh. Y en este sentido yo creo que lo que hay que esperar, si esta maquinaria de entrar a Gaza se pone en marcha, es que ya lo han dicho tanto Irán como todo el eje de la resistencia, Irak, Hezbollah, Líbano, todas las organizaciones y países que apoyan a Palestina van a intervenir. Lo cual se va a agrandar el espacio bélico mucho más. Claro, eso te iba a preguntar. O sea, ¿se podría transformar en una contienda bélica regional? Totalmente, totalmente. Ya Irán lo ha dicho, pues Irán es el gran enemigo que Israel quiere abatir. O sea, Israel ha hecho siempre todo lo posible, ha provocado en Siria, sigue provocando en Siria, bombardea a Siria. Eso a nadie le importa, un país que bombardea a otro y, sin declaración de guerra, y la nación judía no dice una palabra. Pero siempre el objetivo es provocar que Irán se meta en el conflicto. Lo que pasa es que si Irán se mete en el conflicto, no es solamente Irán, es todo ese eje de la resistencia que apoya a Palestina. Y ahí vamos a ver si Israel aguanta esa pulseada. De hecho, ya hay una cantidad enorme de colonos que provocaban, que asesinaban palestinos, que se están yendo. Todos estos que están viniendo ahora a Argentina, a distintos países, que los aviones humanitarios para sacarlos, todo eso, ahí sí, ahí invierten todo. Todos estos tipos eran colonos. Todos estos tipos estaban armados allá. Entonces, desde el sobrinito de León Gieco hasta cualquiera de estos personajes que vienen ahora llorando, todos estos estaban viviendo allá oprimiendo a otro pueblo. O sea que también hay que tenerlo en cuenta eso, ¿verdad? ¿Cómo el doble rasero nos mete en el discurso de la mentira? La mentira, por ejemplo, decir hoy toda la corporación periodística argentina y mundial en cadena diciendo de que no, que el atentado del hospital lo hizo Hamas o el Yihad Islámico. O sea, querer mentirnos de esa manera ya es tomarnos por idiota, ¿verdad? Bien. Carlos, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? En este contexto, ¿no?, donde hablabas de más de 70 años de ocupación y una zona sumamente conflictiva y estratégica, ¿no?, en el mundo, es difícil hablar de paz, pero me preguntaba cuándo fue y en qué condiciones se pudo iniciar algún diálogo para generar algún acuerdo de paz que implique el fin de la vulneración de los derechos humanos más básicos para el pueblo palestino, que nos puedas recordar un poco, recuperar esa información, y también cuáles considerarías vos que tienen que ser las claves para que un acuerdo así se pueda dar en la región. Mira, los acuerdos más notorios fueron el de Madrid y el de Oslo. Los dos acuerdos monitoreados por Estados Unidos, uno con Arafat, los dos con Arafat en ese momento, fueron acuerdos a la baja para el pueblo palestino. O sea, no significaron nada porque Israel no los cumplió, ni siquiera esos acuerdos cumplió, donde Palestina cedía muchísimo territorio. Y de hecho, hoy está en manos de la ocupación. Y no sirvió para absolutamente nada, porque Israel en todo momento desoyó la, digamos, se borró de lo que había firmado por escrito. Entonces, no hubo posibilidad. Y la única posibilidad que hay realmente de paz en serio, es no dos estados, como está hoy diciendo algún sector del progresismo israelí, y también del progresismo internacional. La realidad es que a Palestina hay que devolverle todos los territorios usurpados y robados cuando se formó ese famoso Estado de Israel, que en realidad es un ente artificial surgido de una compleja unidad de países que preferían que sacarse de encima a los judíos de Europa y mandarlos para Israel, para la tierra palestina, y convertir ese Estado, que les dieron tierras y todo eso, sobre las tierras de otros. O sea, esto es muy parecido a los conquistadores, cuando llegaban a América. Ellos conquistaban tierras que eran de los pueblos originarios, de los pueblos que ya estaban preexistentes. Bueno, esto es exactamente igual. Esas tierras son palestinas. Y esas tierras hay que devolverlas. Mientras esas tierras no se devuelvan, no va a haber paz. ¿Qué? No va a haber paz. Va a haber generación tras generación. Los niños nacen en Palestina ocupada. Yo he estado allí y nacen ya siendo la vez de la victoria. O sea, hay un sentimiento de aferrarse a la tierra que viene desde el 48 en adelante, y Israel tiene que comprender que está en usurpando un territorio que no le corresponde. Sí. Mientras no se retire de ese territorio, no va a haber paz. No va a haber paz. Podrán dibujar todo lo que quieran, pero van a surgir nuevas generaciones que se van a levantar. Primero fueron con piedras, ahora son con armas, mañana será con otro tipo de elementos, pero no va a haber posibilidad de aplacar al pueblo palestino. Mirá que lo han intentado de todas maneras, uh-huh. incluso construyendo una autoridad nacional palestina que es más un organismo que sirve para hacer componendas con Israel que para atender los problemas del pueblo palestino. Uh-huh. Por eso el pueblo palestino y los jóvenes fundamentalmente se han agrupado en organizaciones de la resistencia y hoy han tomado el camino de la lucha armada, porque ya no da más esto de tirar piedras contra tanques. Sí. Entonces hay una decisión de preferible morir en un campo de combate de estas características que seguir soportando morir gota a gota como ha pasado en estos 75 años. Sí, pensaba eso, ¿no? 75 años de resistencia, bueno, dan cuenta de esa voluntad, ¿no?, del pueblo palestino de defender su tierra. Te iba a preguntar, Carlos, digo, ¿hay intereses económicos por parte de Israel a la hora de sostener también la ocupación del territorio del pueblo palestino? Y sí, hay intereses. Hay intereses por el agua. Uh-huh. O sea, hay partes, en Gaza sobre todo, hay toda una intencionalidad de agrandar el territorio para hacer negocios, imagínate que toda la costa de Gaza es una costa realmente muy rica en para la industria pesquera. Los palestinos no pueden ni pescar porque los bombardean desde los barcos que están ocupando toda la zona. Pero hay realmente acceso a yacimientos acuíferos, uh-huh. que para Israel eso es sumamente necesario para su sobrevivencia. Uh-huh. Por eso también quieren entrar al Líbano, porque en el Líbano también existe lo mismo. Lo que pasa es que en el Líbano no pueden, porque está Hezbollah que los expulsa. Uh-huh. O sea, ellos pueden bombardear toda la vida, pero lo que después no pueden ocupar. Y en Gaza les va a pasar lo mismo. Uh-huh. Si intentan entrar a Gaza, van a contar los cadáveres también. Obviamente van a matar a mucha gente, como lo están haciendo ahora, pero no van a poder ocupar el territorio gazatí, porque la resistencia ahí es muy fuerte, ya lo ha demostrado. De hecho, ha demostrado la debilidad del ejército israelí, todo esto, ¿verdad? Por eso el odio y por eso la bronca de los jefes del ejército en tratar de hacer una carnicería para salvar la ropa de lo que fue la humillación de que sus soldados huyeran de los cuarteles cuando llegaban los milicianos de Hamas o de las otras organizaciones. Bien, está claro. Carlos, la última, y agradeciéndote el tiempo, recién fuiste diciendo, ¿no?, un poco o cuestionando, ¿no?, esta postura del gobierno argentino. ¿Qué pensás o qué te parece que debería estar haciendo, ¿no?, la Cancillería Argentina, digamos, considerando esto, ¿no?, la crisis humanitaria que hay y el justo reclamo, ¿no?, me parece que eso hay que decirlo abiertamente, ¿no?, del pueblo palestino por sus territorios. Mira, este es un gobierno pro-israelí, sin duda. O sea, desde el primer día que Alberto fue, el primer viaje que hace lo hace Israel, después va Guado de Pedro con todo el gabinete y nos trajo a Mekorot, que es la empresa israelí de agua, y la instaló en varias provincias. Este es un gobierno pro-israelí, sin duda. Estamos en un lado de la confrontación. ¿Qué debería hacer? Es difícil imaginarse que lo van a hacer, pero ¿qué debería hacer? Estar pidiendo con todos los demás gobiernos, y esto es el problema, que no es solamente el gobierno argentino, exigiendo que se abra un corredor de ayuda humanitaria, que no se preocupen solamente por los argentinos que están allá, los argentinos israelíes que están allá, sino que se preocupen también por los millones de palestinos que están pasando una situación tremenda, tremenda. Eso es lo que debería hacer. No lo van a hacer, porque son parte de este lobby que impera aquí como impera en otros países. Pero por lo menos hay algunos gobiernos, bueno, obviamente está siempre Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que son los gobiernos latinoamericanos que siempre tienen una actitud solidaria con los pueblos que están pasando dificultades de todo tipo, ¿verdad? Pero el resto están alineados con Estados Unidos y con Israel, evidente. Incluso han llegado a abrir la embajada en Jerusalén, en Al-Quds, porque demuestran que no quieren saber nada con Palestina y sí con Israel. ¿Y qué nos puede esperar en el futuro, en este sentido, a partir del domingo que viene? Sí. Y más de esto, más de lo mismo, gane quien gane. Ya el debate presidencial de los otros días demostró dónde pagan peaje los cuatro principales candidatos. Sí, en eso se diferenció Miriam Bregman, ¿no? Que tuvo otro posicionamiento de arrancar. La única. El resto... Claro, pero digo, los cuatro importantes, entre comillas, importantes para ellos, pero no para nosotros, pero los cuatro empezaron su discurso haciendo la venia a Tel Aviv. Cuando podrían haber dicho en una posición, porque uno no les pide que se vuelque y diga somos pro-palestinos, o sea, pero una posición más ecuánime. De un lado están muriendo gente, sí, pero del otro también. Claro. Muchos más. Entonces, bueno, apelar a un discurso pacifista, por lo menos. No. Se alinean siempre con el que está ejerciendo el comportamiento más autoritario. Sí, está claro. Carlos, te agradecemos mucho este tiempo y la claridad también en la explicación. Así que, bueno, te mandamos un fuerte abrazo y un gusto, como siempre, hablar con vos. Gracias por el espacio, que no hay muchos, lamentablemente. Un abrazo. Abrazo.